anunciado una tarjeta dorada, es decir, permiso de residencia y trabajo para los ricos. Son las políticas migratorias de Donald Trump. Y hemos visto cómo reprime a los que intentan cruzar la frontera. Más adelante tendremos una importante reflexión sobre este particular. También daremos cuenta de los giros en que está tomando la guerra de Ucrania tras la invasión rusa y la llegada del gobierno Trump, la forma como está negociando con Vladimir Putin y, cómo no, la posición de Europa. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. También, cómo no, los detalles de esa goleada. Goleada tanto del Barça como del Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Semifinales, hasta 8 goles en un solo partido. Tenemos que hablar de remontadas. Impresionante, muchos goles, mejor dicho, una jornada intensa en Barcelona, exactamente en el estadio Montjuïc. Todavía no está jugando el Barça en su estadio tradicional, el Camp Nou, que recordemos está en remodelación. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. Ya regresamos. En Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bueno, le estamos poniendo un poco de sabor esta mañana. Estamos escuchando una canción que grabó Celia Cruz hace muchos años, y que ahora se apresta a regresar. Falta el buen ritmo al comenzar el Café Mañanero. El buen sabor también musical. Eso está garantizado. Comenzando el Café Mañanero con mucho sabor, empezamos hoy con una obra de Celia Cruz, una canción viejísima que gracias a las nuevas tecnologías la podemos disfrutar nuevamente. Y atención, seguidores de la eterna reina de la salsa, porque esta canción, Son con Guanguancó, así como lo escuchan, Son con Guanguancó, se ha reeditado. Crack latino. inicia la celebración del centenario del nacimiento de Celia Cruz con la reedición de Son con Guanguancó. El 7 de marzo estará disponible en vinilo y por primera vez en alta resolución en las plataformas digitales. La canción fue publicada por allá en el año 1966. Son con Guanguancó fue el debut de Celia Cruz en América del Norte. Contiene canciones como Bemba Colorá, Oye mi consejo, Se me perdió la cartera y por supuesto Son con Guanguancó. Con noticias entonces del repertorio de la eterna reina de la salsa, Celia Cruz, empezamos el Café Mañanero. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Inmediatamente vamos a dar cuenta de las noticias más importantes del día en materia de inmigración. Tenemos, por cierto, novedades. Al otro lado del Atlántico, la inmigración en los Estados Unidos, las políticas de Donald Trump. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos, a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario y podrá hacerse con una cuenta bancaria. Solo con el pasaporte, es así de fácil, así de sencillo. Recuerde, Íqualo. Empezamos entonces el Café Mañanero, damos cuenta de la actualidad y el entretenimiento en general. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Aquí estamos en el Café Mañanero, empezamos dando cuenta de una noticia que compete a la inmigración en España, la actualidad. Los socios del gobierno se han unido este martes en el Congreso para presionar al Partido Socialista sobre la iniciativa legislativa popular para regularizar de forma extraordinaria a 500,000 de personas extranjeras. En concreto, los grupos políticos han debatido en la Cámara Baja la proposición no de ley de Podemos para regularizar a los migrantes residentes en España desde antes de mayo de este año, independientemente de su situación administrativa. Así lo han recogido los morados, recordemos, los integrantes de Podemos, con Sumar, el Bloque Nacionalista Gallego, Bildu y Esquerra Republicana en una enmienda de sustitución. En este sentido, la diputada de Podemos, Yone Belar, ha acusado al Partido Socialista de bloquear la iniciativa legislativa popular, primero en la mesa del Congreso y después en ponencia, así como de utilizar a Junts como excusa para no aprobar la iniciativa. Además, se ha referido a la reforma del reglamento de extranjería que aprobó el gobierno el 19 de noviembre del año pasado, que ha dicho es puro maquillaje. Es una de las noticias importantes porque recordemos que Pedro Sánchez tiene como socios a todos estos partidos políticos para poder gobernar. Y si estos partidos minoritarios se unen y presionan al gobierno, como lo están haciendo, perfectamente esta iniciativa legislativa puede salir adelante. Viene haciendo trámite tanto a nivel social como en el Congreso desde el año 2001, cuando se recogieron alrededor de 700,000 firmas para llevar la propuesta al Congreso. Cuando la presentaron, recibió el visto bueno tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, pero apenas esa fue la entrada. Otra cosa es la discusión de fondo. En el turno de portavoces, el socialista Vicente Montaves defendió una migración regulada, segura y respetuosa con los derechos humanos que garantice la inclusión, la convivencia y el fortalecimiento de la sociedad. En este sentido, apeló a buscar el máximo consenso en la tramitación como ley de esta iniciativa legislativa popular. Según sus palabras, es necesario buscar el mayor consenso posible para dar estabilidad y dignidad a quienes enriquecen nuestra sociedad, en referencia, desde luego, a las personas inmigrantes. Seguiremos atentos al curso de esta iniciativa legislativa popular, que, repito, busca la regularización de alrededor de 500,000 de personas inmigrantes en España, y los socios del gobierno que se unen entonces en el Congreso para presionar al Partido Socialista, al presidente Pedro Sánchez, sobre esta iniciativa de regularización de inmigrantes. Comenzamos de esta forma el Café Mañanero, desarrollando esta noticia. Y al otro lado del Atlántico encontramos, atención, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes la creación de una tarjeta dorada. Estamos hablando de un permiso migratorio para millonarios que deseen establecerse en el país y que gozarán de los mismos privilegios que los residentes permanentes, quienes ostentan un permiso conocido como tarjeta verde. Esto atraerá a mucha gente a nuestro país, ha dicho Donald Trump, que continuó diciendo que será gente rica y que han tenido mucho éxito y que estarán en la capacidad de invertir mucho dinero en su país, es decir, en Estados Unidos. Pagarán muchos impuestos y darán trabajo a muchas personas. Creemos que será un gran éxito, ha dicho Donald Trump. Es aquí donde uno puede perfectamente concluir, sin necesidad de ser un experto en la materia, de que no se está en contra de las personas extranjeras por su condición, sino simplemente por las capacidades que tenga, ¿no? Aquí se está escogiendo es al rico, se está en contra del inmigrante pobre. Y es un tema que no solamente se da en los Estados Unidos, se da también acá en Europa. Es grotesco, es triste. En pleno siglo XXI ocurren estas cosas. Pero es la triste realidad, la discriminación a las personas que, entre otras cosas, quieren trabajar, necesitan trabajar. Se les rechaza por su mera condición de no tener dinero en la cuenta corriente, de no ser ricos. Es una política, desde todo punto de vista, grotesca, miserable, ruin, la de Donald Trump en materia migratoria. Desde el principio, y de hecho una de las primeras propuestas que se le conoció a Donald Trump fue la criminalización de la inmigración. Aún así, y aunque uno haga el esfuerzo por no asociar lo que es Donald Trump y sus políticas al resto de la sociedad estadounidense, pues ha salido elegido en dos oportunidades con este tipo de propuestas. Las he estado aplicando. Ahora, ¿hasta qué punto las va a llevar a cabo? Ese es otro de los interrogantes que se desprende de sus políticas. Pero miren con lo que aparece. Una tarjeta dorada para extranjeros que se quieren establecer en el país y deseen invertir. No se les pregunta cuál es su condición, si es una mala persona, si es bueno, cuál es su pasado. No. Lo que vale es cuánto tienes en la chequera, cuánto tienes en la billetera, cuánto dinero vas a invertir. Es decir, cuánto tienes, no qué haces, ni qué quieres hacer, ni cuál es tu capacidad. Así de triste es la política migratoria de Donald Trump. Inhumana, absolutamente. Bueno, así empezamos el Café Mañanero, dando cuenta de dos noticias en materia de inmigración, una en España, otra en los Estados Unidos. De inmediato también vamos a dar cuenta de otras noticias del día, al hilo precisamente de Donald Trump, que sigue teniendo incidencia acá en Europa. Repasamos la actualidad en el Café Mañanero. Escuchas El Café Mañanero. Avanzamos en El Café Mañanero, dando cuenta entonces también de las noticias al otro lado del Atlántico, de lo que pasa acá en España. En España ha sido noticia el presidente de la Generalidad Valenciana o la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se ha revelado que no estaba en el SECOPI cuando se envió la alerta de la DANA a las 8 y 11 minutos de la noche, según informa la Generalidad a la juez. Esto contradice la primera versión del mandatario regional y desata toda una tormenta política. Las acusaciones que van y vienen luego de la tragedia de la DANA. Seguimos dando cuenta de la actualidad entonces en El Café Mañanero. A nivel internacional, Ucrania ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para compartir sus recursos. Estados Unidos propuso a Ucrania este lunes la cesión del 50% de sus recursos naturales. El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado que podría reunirse con Zelensky, sí, con Zelensky, este viernes para firmar el acuerdo. Claro, conviene aquí, y ya a manera de reflexión, se vale de la ocasión Donald Trump respecto a la situación que está viviendo Ucrania, un país invadido por una potencia vecina, un país en guerra, un país destruido, un país necesitado, pero con la amenaza de que se quedaría solo. Aunque no es del todo así, porque hemos visto que la Unión Europea está haciendo esfuerzos por mantener el apoyo en esa defensa contra la invasión rusa. Fuentes ucranianas han informado que la administración de Donald Trump ha reiterado las cláusulas desfavorables que hasta ahora habían llevado a la reticencia de Kiev para aceptar la propuesta estadounidense, que busca compensar el apoyo brindado desde el comienzo de la invasión rusa. Busca de alguna forma Donald Trump que Ucrania le devuelva el dinero que le ha dado Estados Unidos, y que eso ocurrió, recordemos, bajo la administración de Joe Biden. Es el contexto de la actualidad. También damos cuenta de lo que ocurre al otro lado del Atlántico en cuanto a América Latina. Encontramos un apagón en Chile. El gobierno de Chile ha decretado estado de excepción y toque de queda en medio de un apagón masivo. El anuncio surge luego de que el Coordinador Eléctrico Nacional asegurara que no hay hora estimada para la reposición del servicio. El gobierno de Chile entonces decretó el estado de excepción y toque de queda en medio de la incertidumbre por este apagón masivo. Vamos a compartir la versión de un experto que entregaba declaraciones al canal NTN 24. Este martes, un masivo corte de luz afectó a varias zonas de Chile, incluyendo la capital Santiago, según las autoridades. El Ministerio del Interior del país dijo que, de acuerdo a los primeros reportes, el corte se extiende desde Arica y Perinacota en el norte del país hasta los lagos en el sur. La geografía chilena se caracteriza por ser muy larga. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres señaló que el apagón afecta al 99% de la nación en plena ola de calor. Sí, al otro lado del Atlántico están en verano, mientras en Europa, recordemos, estamos en invierno. Intentamos escuchar al experto sobre este tema. Cristóbal Mena, asesor en gestión de crisis, entregaba declaraciones al canal NTN 24. central, que al final Chile, siendo un país largo, tiene una línea principal que cruza todo el país, y un corte entre medio de esa línea afecta a todo el sistema. Eso significa que hoy en día el corte está desde Arica, que es la parte norte de Chile, hasta Puerto Montt, que es donde comienza la Patagonia, en el fondo. O sea, son más de casi 3.000 kilómetros de extensión que están sin electricidad, lo que equivale aproximadamente como a un 98,5% de los clientes del país. ¿Ha dicho o han dicho las autoridades que no se trata de ningún ataque, ni nada, ni un saboteo, ni nada por el estilo, que simplemente ha sido una falla dentro del sistema? ¿Hay certeza en relación a esto? Todo lo indica, según la empresa que administra la línea y también lo que se ha investigado hasta el momento, es que efectivamente es una falla técnica que no está atribuida a ninguna intencionalidad. Obviamente estos procesos están recién comenzando y hay que seguir investigando cuáles fueron las causas de fondo, pero por el momento no hay nada claro de que sea intencional. Esa es la versión del experto. Sería una falla técnica la causa de este apagón, repito, masivo en Chile. Pasamos en el Café Mañanero a dar cuenta también de la información deportiva. Semifinales de la Copa del Rey. Un partido con 8 goles. Cuando iban los primeros 20 minutos del compromiso, ya llevaban 4 goles. El Barça, que se veía sorprendido por el Atlético de Madrid, pero también el Barça reaccionaba y lograba empatar el compromiso. Adolfo Jiménez del Río nos trae el anticipo de Latino Deportes. El anticipo de Latino Deportes en el Café Mañanero. Repito que empieza con esa noticia. A ver, mientras llega Adolfo Jiménez del Río. El empate 4-4 en las semifinales de la Copa del Rey. Un partido, repito, vibrante, emocionante, que se vivió entonces en las semifinales de la Copa del Rey. A ver si alcanzamos a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que tiene algún inconveniente para compartirnos la información. Comenzamos con el encuentro más emocionante de esta temporada 2024-2025 en España, y es que en la Copa del Rey y en la semifinal, la primera semifinal en la ida, el Fútbol Club Barcelona empató con el Atlético Madrid 4-4, un 4-4 que lo dice absolutamente todo en emociones que arrancaron desde el primer segundo hasta el último segundo del descuento del encuentro. Y es que el Atlético Madrid comenzó ganando en sus primeros 5 minutos 0-2, remontó el Barça 4-2 y remató el Atlético Madrid empatando 4-4. Todo queda abierto para la vuelta en abril. Continuamos con Jefferson Cepeda, porque el ecuatoriano es el gran favorito del Tour o Gran Camino que se corre en Galicia. Y continuamos con la loca idea que se tiene para realizar los Juegos Olímpicos en 5 ciudades diferentes. Y el tremendo escándalo monumental, por cierto, que ha dado pie en el mundo del fútbol para ser tenido en cuenta en el fútbol sala, ya que un brasileño está dentro de los dopados en el mundial que se realizó y que logró vencer a Argentina en Uzbekistán. Y José Mourinho, que ha sido denunciado por racismo por el equipo Galatasaray. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Hemos vuelto entonces a tener noticias del polémico Mourinho y en su línea. Pues avanzamos también con las noticias del mundo del espectáculo. Está listo Nicky Cuervo, que nos trae noticias de la música, el cine. Se acercan los premios Oscar. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Paco de Lucía, único autor de sus 37 obras, la justicia le reconoce su legado en el 10º aniversario de su muerte. Anora, el cuento de hadas al revés que redefine el cine de Sean Barker. El grupo Wu-Tang Clan se despide de los escenarios con su última gira norteamericana. Lina Goodman rediseñará el Museo Británico con una visión arqueológica del futuro. Silencio contra las IA. Artistas británicos protestan con un álbum sin música. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Corinne Bailey Ray y Michael Bolton. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos también con la información en torno a la extranjería o la inmigración. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Más adelante también las entrevistas. La actualidad aquí en Latinos FM. ¿No necesitas una alarma hasta que la necesitas? Protege tu... Atención, se viene el binomio de oro. Gira 2025 por Europa. Estará visitando ciudades como es el caso de Valencia, exactamente el día 20 de abril, domingo, pero vísperas de festivo. Vamos precisamente a repasar la lista de presentaciones. El binomio de oro de América. Recuerden, la agrupación vallenata más importante de todos los tiempos nos trae todas sus canciones, todos sus éxitos. Y estará recorriendo toda Europa prácticamente. Estará arrancando el día 4 de abril en Gran Canaria. Gran Canaria, así como lo escuchan. Y luego estará también visitando otras ciudades importantes. Por ejemplo, también estará en Málaga, estará en Pamplona. Esto en lo que tiene que ver con ciudades españolas. Pero vamos al itinerario completo, en orden. Les decía que arranca la gira el viernes 4 en Gran Canaria, que avanzará por Ginebra el 5. El domingo 6 actuará en Estocolmo. El viernes 11 en Ámsterdam, que también se presentará en Dublín el día 13. Ah, por cierto, el sábado 12 estará actuando en Áviles. El miércoles 16 en Pamplona, sábado 19 en Mallorca y, como ya había anotado, el domingo 20 en Valencia. No lo olviden, vísperas de festivo. El jueves 24 de abril en Milán. El viernes 25 estará actuando en otra capital europea, en París. El sábado 26 en otra ciudad importante, capital, Londres. Y el miércoles 30 en Málaga. Incluso el día 1 de mayo, Día del Trabajador, estará actuando en la capital española, en Madrid. Gira del binomio de oro. Las entradas las pueden adquirir en entradaselite.com, también el corte inglés, lógicamente para el caso de España. Y también existe la posibilidad de adquirir las entradas físicas. Presten mucha atención para la gente que se encuentra en Valencia, en los restaurantes Patacón Tostado, Mi Gente Colombian Food, El Cafetero, que está frente al puerto de Valencia, y en Tropicalísima, El Placer de la Fruta. El binomio de oro en concierto. Recuerden, principalmente durante el mes de abril, lo mejor del vallenato, sin duda alguna. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. La actualidad en el Café Mañanero. Repasamos las noticias más importantes del día y empezamos con la inmigración. Ya dábamos cuenta al principio de nuestro programa de cómo partidos políticos se están uniendo para presionar en el Congreso al Partido Socialista, es decir, el partido de gobierno, sobre la iniciativa legislativa popular de regularización de unos 500.000 inmigrantes. ¿Y quiénes están presionando? Pues los socios del gobierno. Estamos hablando de ILDU, Sumar, Podemos. De hecho, es a iniciativa de Podemos. Bildu, Esquerra Republicana, han presentado una enmienda de sustitución en el Congreso, donde están instando entonces al Partido Socialista para que dé vía libre y se apruebe la regularización, repito, de al menos 500,000 de personas. Se trata de una iniciativa legislativa popular que partió sin el aval de ningún partido político. Se trata de un esfuerzo de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos inmigrantes, conscientes de que hay mucha gente en este país trabajando y que no tiene el permiso de residencia. Esta iniciativa partió desde la pandemia. Se recogieron alrededor de 700,000 firmas para presentarlas al Congreso y efectivamente, a pesar de los contratiempos, finalmente se pudo presentar al Congreso. En un principio continuó su curso o fue aceptada por el Partido Popular y el Partido Socialista, las principales fuerzas políticas de España. Pero luego, pues, el curso no ha sido fácil, pero está vivo todavía el proyecto y vamos a ver qué pasa. Seguiremos informando sobre esta iniciativa que es la esperanza de muchas personas inmigrantes en España. Y continuando con más información precisamente de inmigración, también el Congreso ha aprobado una comisión que insta al gobierno a garantizar los derechos de las mujeres migrantes. Y es que ya tenemos muy cerca la celebración del Día de la Mujer. Este martes, el Congreso aprobó en la Comisión de Igualdad una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para instar precisamente al gobierno a que, en colaboración con las comunidades autónomas, garantice los derechos de las mujeres migrantes y sensibilice a la población para luchar contra los estereotipos. La proposición ha sido aprobada con el voto a favor del Partido Socialista, el Partido Popular, Sumar y en contra de Vox y la abstención de Bildu y Esquerra Republicana. En total ha recibido 29 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Eso es lo que tenemos para destacar en materia de inmigración, que se mueve en el panorama político. A nivel internacional, ya lo hemos venido también destacando desde primera hora de la mañana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una tarjeta dorada. ¿Qué es esto? Pues es un permiso de residencia para ricos, para millonarios. Donald Trump anunció este martes la creación entonces de esta tarjeta dorada, un permiso migratorio para millonarios que deseen establecerse en el país y que, según sus palabras, gozarán de los mismos privilegios de los residentes permanentes, quienes ostentan un permiso conocido como tarjeta verde. Según el mandatario estadounidense, esto atraerá a mucha gente a su país, que será rica y que ha tenido mucho éxito, y que gastarán mucho dinero, pagarán muchos impuestos y darán trabajo a muchas personas. Creen que será un éxito, ha dicho Donald Trump. Lógicamente, ya lo repasábamos, se demuestra una vez más que lo que se rechaza no es la condición de extranjero, sino lo que se rechaza es que es pobre. Por ejemplo, los que se ven en la obligación de cruzar la frontera caminando o a nado porque no tienen para acceder a la visa y llegar vía aérea. Es una situación que también no está muy lejos de lo que pasa en Europa. Y al hilo de lo que pasa en los Estados Unidos, destacamos hoy en las noticias del día que Ucrania ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para compartir sus recursos naturales. Estados Unidos propuso a Ucrania este lunes en la cesión del 50% de sus recursos naturales. El presidente Donald Trump ha anunciado que podría reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, este mismo viernes para firmar el pacto. Lógicamente, ya notábamos aquí, se aprovecha de la situación. Donald Trump, sin escrúpulos a la hora de negociar, no se compadece con Ucrania, que es un país invadido por una potencia vecina, por un tirano como Vladimir Putin, y se ve en la obligación de tener que firmar estos acuerdos, con la obligación, Volodymyr Zelensky, de que la situación no vaya a más, porque sigue en guerra el país. Recordemos, se cumplen tres años de la invasión rusa a Ucrania, y cuando se pensaba que Estados Unidos le iba a echar una mano, pues lo que hizo fue todo lo contrario. Trump, aliado de Vladimir Putin, y en medio de estas circunstancias, forzando a Volodymyr Zelensky a tener que, en este caso, ceder los recursos. No sé si más adelante estos acuerdos se pueden sostener en el tiempo, ya que en la historia, y no voy a citar casos, pero algunos acuerdos que se han firmado de países en guerra, luego se han tenido que deshacer por la misma condición del país, de que está en guerra. Y desde luego la noticia en América Latina, Carlos Angulo, hombre, el apagón en Chile, un apagón masivo, el 99% del país a oscuras. A lo largo del país se presenta esta situación, y de acuerdo con lo que explicaba un técnico experto en el tema, se trataría de una falla técnica. Uno se pregunta cómo ocurren estas cosas en pleno siglo XXI. Pues sí, experto que explicaba en el canal NTN24 lo que ocurre en el país. Escuchemos a Cristóbal Mena, repito, asesor en gestión de crisis, en declaraciones que entregaba al canal NTN24. En lo que se ha investigado hasta el momento es que efectivamente es una falla técnica que no está atribuida a ninguna intencionalidad. Obviamente estos procesos están recién comenzando y hay que seguir investigando cuáles fueron las causas de fondo, pero por el momento no hay nada claro de que sea intencional. ¿Cómo es posible que un país que consideramos de los más avanzados en Sudamérica especialmente sufra un apagón de estas características? Y no es un atentado terrorista, de acuerdo con lo que ha trascendido, afortunadamente, sino una falla técnica. ¿Cómo puede quedarse a oscuras de esta forma? Justo cuando el país está en verano, porque en esa parte del mundo, lo que es Argentina, Uruguay, están ahora mismo en verano, acá en Europa en invierno. Desde luego es una de las noticias del día. Chiles a oscura. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este miércoles. Justamente ha sido parte de la noticia de lo que se ha hablado desde el día de ayer, después de que durante horas se sufriera este apagón masivo. El fallo ocurrió debido a una desconexión del sistema de transmisión en la zona denominada Norte Chico, que se extiende desde el sur del desierto de Atacama hasta la ciudad de Santiago. Ni el día en el que justamente se estipuló en el año 2010, que fue uno de los peores temblores que ha vivido Chile en su historia reciente, se había apagado de tal manera como sucedió el día de ayer. Sí, Chile a oscura. Pendientes entonces de la recuperación del fluido eléctrico en Chile. Y avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta de esa lluvia de goles en Montjuïc, en el compromiso de semifinales entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que se iba arriba en el marcador. Empezó muy temprano. Sí. O sea, al minuto 6. Sí, sí, no. Desde el primer minuto ya Julián Álvarez tenía el control de la. En el minuto 2 marcó el primer tanto. Exacto. ¿No? Y después sí. Antoine Griezmann en el minuto 6 ya tenían el partido a 2-0. Hasta que el Barcelona, digamos, despertó y logró el empate. Sí. En el minuto 20 ya estaba empatado el partido 2-2. Seguido empezó el 3-2 y se vino arriba el Barcelona en el segundo tiempo también, ya marcando una diferencia de 4-2, que era cuando todo el mundo sentenciaba que ya teníamos un resultado fijo, hasta los últimos minutos del partido donde nuevamente el Atlético de Madrid despertó. Así es, el Atlético de Madrid finalizó el compromiso como lo empezó, sí, anotando 2 goles. Y el Barça, en el transcurso del compromiso, que tuvo la capacidad de reacción con la calidad de Yamal, que sí, se pensaba que no iba a jugar, pero que finalmente incluso hasta fue inicialista, desbordando. Es un jugador que no para de crecer. La calidad está ahí. Yamal posiblemente sea el próximo astro del fútbol internacional. Ya lo ha sido, de hecho, ya lo está haciendo, pero que tienen capacidad de crecimiento porque todavía ni siquiera ha cumplido los 18 años. Por supuesto, sí. Recordemos que en julio es que apenas se hace mayor de edad. Sí. Y la Copa del Rey, que entonces continúa. Sí. Más adelante vamos a estar entregándoles todos los detalles de lo que ocurre. Carlos Angulo, y los premios Oscar, que los tenemos ya a la vuelta de la esquina. Sí. ¿Y qué se está diciendo? ¿De qué se está hablando? En lo que se conoce justamente para el próximo domingo, hay algunas categorías que están un poco más claras que otras. Entre lo que podemos ver justamente, ¿por qué el sistema de votación de los Oscar podría dejar sin premios a La Gran Favorita? Recordemos que con 6 nominaciones, Anora, la película de Sean Baker, es una de las favoritas después de haber ganado la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y justamente se habla del método en el que se otorgan los premios cada año, en los cuales el premio a mejor película no es una votación, digamos, en la que cada uno de los miembros decide por una cinta, sino que ellos tienen que evaluar del 1 al 10 su película favorita. Y entonces, por un sistema del algoritmo, sí, la película que tenga la mayor cantidad de votos por este orden del 1 al 10 es la película que resultaría ganadora de la noche, por lo cual hasta este momento, si hemos seguido por ejemplo las notas de Nicky Cuervo, sabemos que la temporada de premios ha estado llena de especulaciones. En los Golden Globe las ganadoras fueron El Brutalista y Emilia Pérez. En el caso de los Critic Choice fue el caso justamente de Anora quien triunfó, pero en los premios BAFTA ganó Cónclave y a la vez también ganó el premio SAG a mejor elenco de una película, por lo cual sinceramente se encuentra de forma muy dividida lo que podría ser el Oscar a mejor película, el premio codiciado, el premio más importante, el galardón más importante de la noche. Todavía no se sabe, pero si bien está entre estas 3 favoritas, podría ser El Brutalista, que es de un joven director que en este momento es lo más probable también triunfe como mejor director del año. La película está dirigida por Brady Corbett. Anora, la cinta de Sean Baker, que digamos es la Cenicienta moderna de una forma más sórdida, también es una de las grandes favoritas. Y por supuesto, Cónclave, que también en estos tiempos en donde la salud del Papa Francisco ha resultado ser una noticia durante las últimas semanas, es una película que ha ido ganando cada vez más popularidad y que por supuesto, después de haber triunfado en los BAFTA y ser reconocida por el Sindicato de Actores, igual es una de las cintas que da la sorpresa y podría ganar el premio a mejor película este próximo domingo. Carlos, a propósito del Papa Francisco, sigue siendo noticia, el mundo está pendiente de su salud, pero por otra parte parece que llevará a la gente, ¿no? Sí. En la Cuaresma, el mensaje que ha enviado lo ha unido también a su preocupación, su solidaridad con la inmigración, cosa que le agradecemos. Es importante que los líderes mundiales visibilicen el panorama de la inmigración. El Papa Francisco, desde la camilla, sí, sigue trabajando. Sigue trabajando, y esto se dio a conocer también una noticia que toca muy cerca a Venezuela, y es que allá iba el Papa José Gregorio Hernández. Claro, ¿no? El Papa, desde su convalecencia por una neumonía que sabemos que ha tenido complicaciones desde hace un par de semanas, Francisco decidió aprobar la canonización del conocido como médico de los pobres. Tras una larga cruzada de la iglesia venezolana, finalmente se dio a conocer el día de ayer que José Gregorio Hernández, un laico, será el primer santo venezolano en la historia. Esto ha sido una larga cruzada desde parte de la Iglesia Católica en Venezuela para lograr el decreto de la canonización de quien siempre ha sido conocido como el médico de los pobres. Ya desde hace bastantes años, gracias al Papa Juan Pablo II, la figura de José Gregorio Hernández se había convertido en venerable y recientemente había otorgado hace unos años el estatuto de beato. Es así como justamente en estos momentos se confirmó a través del boletín oficial de prensa del Vaticano desde Roma y por supuesto de los arzobispos de Caracas que se había aprobado debido justamente al aumento del culto que existe hacia esta figura, no solo en Venezuela, sino en distintos países de Latinoamérica, por lo cual el Papa Francisco ha dado celeridad al proceso de José Gregorio, que ha sido clave en esta causa, gran fervor para los venezolanos, un hombre de ciencia lleno de fe que se ha convertido así en el primer santo de Venezuela. Me llama la atención que dices que se trata de alguien laico. Sí, un científico. ¿Cómo se explica de que la Iglesia Católica termine canonizando